Seguimos en la programación local de Radio Tuel. Hoy también queríamos abordar la noticia que podíamos compartir el pasado viernes. Le pedíamos al alcalde de Corella que estuviera hoy con nosotros para aclarar todos estos datos que se han ido produciendo y que en Corella han suscitado una alarma social, Gorka. ¿Es así, no, señor alcalde? Sí, así ha sido, sí. Hemos vivido una semana con preocupación, ¿no? Desde el ayuntamiento también, a ver cómo se llevaba este tema, pues intentando dar explicaciones, dar también tranquilidad, ¿no? Desde los datos que nos ofrecía policía y bueno, la verdad que sí que hemos vivido unos días un poco intensos, una noticia. Valorábamos esta noticia con nos poníamos en contacto con el medio de Navarra.com acerca de todo lo que había sucedido, ya que esos 700.000 euros provenían de una organización afín al salafismo, que es una parte del Islam de la más radical que existe, y le preguntábamos a Ignacio Murillo. Tal y como esperábamos, no ha habido ningún tipo de reacción con nosotros, puesto que la información es correcta y absolutamente cierta y veraz, como no puede ser de otra manera y como siempre hacemos en nuestras informaciones. Evidentemente, el Ayuntamiento de Corella puede estar tranquilo desde el punto de vista de la legalidad del proyecto arquitectónico, puesto que se han cumplido todas las premisas previstas en el ordenamiento urbanístico para poder construir el edificio, pero lo que escapa al conocimiento, me imagino, del propio ayuntamiento, incluso de determinados cuerpos policiales, es la financiación, que es lo que nosotros hemos denunciado y hemos publicado. Evidentemente, no estamos poniendo en duda el buen hacer del Ayuntamiento de Corella, puesto que no puede conocer todos los extremos, pero la información es la que plasmamos en esa noticia que, como bien decías, publicamos hace unas semanas. Y con esta información que rescatábamos, pues de la misma forma, ¿no?, nos poníamos en contacto con el Ayuntamiento de Corella, pues en fin, para tranquilizar y para conocer la verdad, ¿no?, que es un poco lo que yo entiendo que como alcalde es lo que más ganas tienes de conocer, señor alcalde. Hombre, por supuesto, yo en lo que dice este señor, pues tengo que seguir teniendo mis dudas, porque ciertamente yo estoy en contacto con Policía Nacional, como él bien dice, el Ayuntamiento tiene unas capacidades que son las legales, las urbanísticas, que cumple la legalidad, y luego está, como alcalde de Corella, la preocupación que tiene si esta noticia es cierta o no es cierta. Yo tengo que trasladar lo que me dicen las fuerzas de seguridad. No puedo trasladar que él diga que es verdad la noticia. Yo lo tengo que poner en duda y quien me lo tiene que asegurar son las fuerzas de seguridad, que son las que me están dando esta información. Entonces yo sigo diciendo que, bueno, que es algo que al ayuntamiento no le compete decir si es o no es la financiación salafista, pero sí que nos compete es el tener esa tranquilidad de que eso no sea así. Creo que la comunidad del Baraca, en boca de su presidente, ha dicho a las fuerzas de seguridad y a mí mismo que va a demandar a este medio. De momento, si no hay conocimiento de eso, yo lo que tengo que trasladar es lo que me dicen las fuerzas de seguridad y nada más. Eso es un poco lo que estamos esperando, ¿no? Porque la última información que tienes por parte de policía, ¿te han dicho alguna fecha para poner en constancia todo lo que estamos hablando? ¿Te han asegurado al 100% que no tiene que ver esa financiación, alcalde? Bueno, yo no tengo un papel firmado por la Fuerza de Seguridad, tengo una descripción verbal, ¿no? Que ellos dicen que desde marzo de este año saben de dónde viene esta financiación. La comunidad del Baraca ha puesto en manos de la policía todas esas transferencias económicas, entonces yo no tengo por qué dudar de si son ciertas o no. Si es verdad que yo no tengo un papel firmado, tengo la comunicación que tengo con las fuerzas de seguridad. Son las palabras del alcalde de Corella, que entendíamos, bueno, además también este sábado iba a haber una manifestación, pero finalmente no se producía, ¿no, alcalde? Sí, eso es lo que iba a comentar, que también había convocado por las redes sociales una concentración en contra de esta mezquita. Tengo que decir que nadie dio la cara, nadie la organizó. Alguien ahí detrás que quiere malmeter o quiere crear esa confrontación entre los vecinos, y bueno, no sé, al final no hubo gente, no hubo tal concentración. Con esto quiero decir que detrás de todo esto hay algo que se está moviendo, y creo que hay que dejar las cosas claras. Entonces, yo lo que tengo que transmitir es lo que sé, que desde el Ayuntamiento las cosas se han hecho bien, y que bueno, que mi misión ahora es saber quién está detrás de todo esto, que la financiación, bueno, yo hasta lo que sé, es todo legal y no puedo decir nada más. Pues es que me parece correcto, que al final hay que decirlo, y nuestro papel como medio de comunicación es tener las opiniones de unos y de otros, pero bueno, pero solo puede haber una verdad, eso estamos de acuerdo, ¿no, Gorka? O nos está mintiendo el portal navarra.com, o está mintiendo los que dicen que no hay ningún tipo de fondo que tenga que ver con esta organización, que está prohibida en Estados Unidos y en Francia tampoco lo permiten. Yo quiero decir simplemente que cada uno puede creer lo que quiera, pero yo creo que nadie puede contradecir, ¿no?, lo que está diciendo el CNI o el CSIF o las fuerzas de seguridad. Yo creo que no tienen que por qué no decir la verdad, ¿no? Pues la información es lo primero, y nos apetecía, y además agradecemos al alcalde de Corella, que siempre que le hemos llamado ha querido ponerse a disposición de Radio Tudela. Es radio, y hablábamos también que queríamos destacar lo que sucedió también en Corella del bicentenario de la muerte del músico Blas de la Serna, el concierto de bandas de música de Cascante y de Corella dirigidas por Gabriel Lucas y Rubén Cueva, que fue algo espectacular, ¿no, alcalde? Sí, la verdad que fue un día muy bonito, ¿no? Fueron dos bandas que la gente aplaudió a rabiar, porque la verdad que teníamos ganas, ¿no? Ya lo habíamos intentado juntarnos estas dos bandas el año pasado, no pudo ser, y con esta excusa del bicentenario de la muerte, pues la verdad que fue un sábado espectacular, las calles y el llenazo de la sala de cultura. Por ponernos en situación, este músico Blas de la Serna, ¿qué podemos decir de él, alcalde? Bueno, como digo, se presentó un libro que hizo Ramón García, y bueno, que relata la vida de Blas de la Serna, ¿no? Que fue un músico que tuvo, bueno, que nació en Corella, pero que realmente donde tuvo su éxito fue en Madrid con las Tonadillas. Y bueno, la verdad que para nosotros es aprovechar, ¿no?, este bicentenario de la muerte para hacer un fin de semana en su honor, que la verdad consistió en la presentación de un libro para los peques, porque claro, creemos que a partir de ahí, ¿no?, tiene que seguir vivo, ¿no?, su memoria, ¿no?, y su legado, la verdad. Y luego hubo el sábado a la tarde también unas tonadillas que había compuesto él y que en Madrid en su momento fueron un éxito. La verdad que un fin de semana muy completo y que quedamos todos contentos. Vamos viendo también desde el Facebook del Ayuntamiento de Corella esa interpretación, ¿no? Espera. Tonadillas de Blas de la Serna en conmemoración del bicentenario de su muerte. Hoy hablando con el alcalde Gorka García Izal, gracias por haber estado con nosotros, por aclararse siempre que tenemos alguna duda, cualquier tema referente, porque al final todos somos conscientes de que la alarma social está creada, y más en cuanto encendemos la televisión y vemos que el mundo está bastante loco en ese sentido, y hay bastante mal por todos los lados que estamos hablando, pero sobre todo con el tema de las personas que están vinculadas a una parte del Islam en la que son terroristas. Sí, eso es. Yo también quiero daros las gracias y decir que bueno, pues que creo que también es importante, ¿no?, transmitir, ¿no?, las palabras del Ayuntamiento, ¿no?, y del alcalde, para contar la verdad y por supuesto intentar aclarar esta cuestión, como dices, tan tan importante y tan preocupante también, porque no lo vamos a decir. Totalmente de acuerdo. Gracias por haber estado con nosotros en la programación local de Radio Tudela. Venga, muchas gracias.